buena chica. Antes alguien le hizo muy mal y con cualquiera se desquita. Mi único pecado fue enamorarme de ella. Mi único pecado fue enamorarme de ella. Le dije que la amaba, le cerré todas las puertas. Muy mal con cualquiera se desquita. Cualquiera se desquita.